combustible sensorial para el arranque. Y nosotros estamos atravesando la mañana, son las 11:33, pero podés estar escuchando esto en cualquier momento del día acá por La Pana o tirarle play en algún lado por radioroja.com.ar. Está del otro lado el Mati, compañero aquí de la radio en varias aventuras, como decíamos recién, pero que también saliendo al aire siempre pues aquí por La Mañana Rara o por Panorama o por algún lado, contándonos de todo lo que tiene que ver con la pechada de la Reserva del Puma, que hoy tiene una jornada muy especial. Está ahí el Mati del otro lado. Mati, ¿me escuchás bien? Buen día. Hola Martín, buenos días para vos, buenos días para la audiencia. Se te escucha fuerte y claro. Perfecto, perfecto, porque ahí incluso vos me escuchás por el teléfono, acá las conectas de la consola. Mati, contanos, hoy a las 3 de la tarde en el Marechal hay un conversatorio que pinta de lo más oficial, porque en el flyer en el que incluso invita la Municipalidad de La Falda, están los sellos de la Secretaría del Ministerio de Ambiente, está, bueno, ni hablar que ustedes, la Muni, está la provincia, el municipio y ustedes. No puede haber oportunidad más importante, me parece. Así es, la verdad que para nosotros es una alegría enorme porque implica un reconocimiento por parte de autoridades de la provincia y de autoridades municipales a la demanda que venimos poniendo a discutir en la escena pública hace ya 3 años aproximadamente. Entonces, que poder tener un encuentro directamente con ellos, un conversatorio abierto como el de hoy, representa, bueno, un logro para nosotros en esta lucha. Contale a la gente un poco, hagamos como siempre que charlamos, actualicemos situación de los reclamos respecto de la reserva y del cuidado de ella. Bien, nosotros venimos ya desde mayo trabajando en reuniones con funcionarios de la Municipalidad de La Falda, de diferentes áreas, con una concejal, con la viceintendente incluso, en la redacción de la ordenanza. En términos generales, ya hemos llegado a la mayoría de los acuerdos, pero todavía quedan algunas discusiones pendientes donde no nos terminamos de poner de acuerdo, sobre todo vinculado a el perímetro de la reserva, al área que va a tener la reserva natural, que va a ocupar la reserva natural en La Falda. Déjame adivinar que ustedes quieren algo un poquito más grande de lo que propone la Muni. Así es. Nosotros estamos proponiendo inicialmente una reserva de casi 200 hectáreas. Y bueno, por parte del municipio nos proponen algo significativamente más chico. Uh-huh. Entonces estamos todavía dando esa discusión y tratando de encontrar argumentos para justificar por qué solicitamos esas 200 hectáreas que nosotros hemos hecho junto con el doctor Lisandro Agost, la doctora María José Pacha. Han utilizado diferentes mapas, han hecho... Perdón que pasó justo una moto. Hemos argumentado largamente... Con argumentos técnicos, con argumentos legales, por qué debería ser toda la zona que proponemos. Entonces seguimos un poco en esa discusión y el día de hoy va a ser muy importante porque justamente la idea es que pueda participar la ciudadanía en general, que puedan participar los vecinos de la futura reserva para también enterarse un poco en qué está la discusión, cuál es el estado de la discusión, qué estamos pidiendo, y que no concedemos también. Bien. Ese es un poco el marco general en el que hoy se propone esta actividad, que va a contar, como bien decías, con gente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia. Eso que puntualmente es, eso con es Rivero, gente. Pablo Rivero. Eso es Pablo Rivero, que está en el área esta de ordenamiento territorial, creo uh-huh. que es una dirección. Así que vamos a contar con su presencia. Pablo Rivero, ex jefe comunal de allá de Los Reartes capaz que estoy confundiendo el municipio, pero de Villa Ciudad Parque. De Villa Ciudad Parque, perdón, ahí al ladito, zona Villa General Belgrano, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. Y líder o referente del Movimiento Verde Cordobés, que también ha decidido ir como por adentro del gobierno de Córdoba, contextualizamos al oyente, y que ahora habla desde un lugar desde la provincia de Córdoba, con uno de los puntos tal vez más salientes de lo que ha sido la gestión de Villa Ciudad Parque, que fue lograr un reordenamiento territorial realmente envidiable y a seguir el ejemplo, porque ha incluso recuperado tierras y lo que sea. O sea que su presencia también es alentadora en cuanto a esto, a cuando la sociedad quiere ordenar territorialmente su ciudad. Sí, totalmente. Incluso por ahí haciendo un poco de memoria, nosotros el año pasado estuvo Pablo Riveros también en el marco de algunas actividades vinculadas a la cuestión del ordenamiento territorial. Estuvo él, estuvo también en aquel momento Emilio Llosa. Claro, andan dando vueltas por las ciudades proponiendo esto y que se ponga en discusión, o si están en punto de tensión, tratar de ver cómo se negocia. Así es, y ese encuentro el año pasado marcó un hito clave para nosotros, porque logramos que el intendente de la Falda de Aminger reconozca públicamente que el municipio estaba a favor de crear la reserva. Entonces, a partir de que él pudo manifestar esto públicamente, empezamos a tener una relación, si se quiere, más amistosa con el municipio y de trabajo en conjunto. Se abrió el canal. Es algo que nos ha costado mucho, porque hay mucha desconfianza por parte de tanto del municipio. Bueno, no sé si el municipio hacia nosotros, pero nosotros sí teníamos al principio mucha desconfianza con respecto a la municipalidad, que ya estamos tratando de pasar la página y centrarnos en lo propositivo, que es crear la reserva. Luego vendrá también la discusión para crear un plan de manejo, el primer plan de manejo de la reserva, porque entendemos también que sacar una ordenanza, tener un papel que cree la reserva mediante ordenanza, tampoco garantiza ningún tipo de conservación ni cuidado del ambiente, sino simplemente es una cuestión administrativa y burocrática. Claro. Que se efectiviza una vez que tengamos un plan de manejo, que tengamos un guardaparque, que tengamos acciones concretas y presupuesto asignado para llevar a cabo esas acciones. Perfecto. Así que más allá de la ordenanza, eso es un poco lo que se nos viene también. Hay que tener en contexto los añares que se estuvo pidiendo también la implementación, todo esto que vos estás diciendo de, bueno, después del nombramiento, después de todo el piripipí, hay que poner la reglamentación, hay que poner las cuestiones andando, porque pasó esto con la reserva del Yuspe también y toda la zona. Sí. Son años y años de reclamos al respecto. Bueno, Mati, nos parece una situación ideal para que esto avance, sobre todo, a ver, primero valorando que se haya armado este puente comunicativo y de trabajo con la municipalidad, que me parece que hace sus intentos de hacer unos puentes, más allá de con el ruido, con las tensiones, con las lógicas de cómo se maneja una organización, y otra cosa es un municipio, con las tensiones propias de eso, las discusiones políticas y económicas de esto que están justamente atravesando este momento de, bueno, ¿cuánto es el área? Me parece que es bien concreto y que ojalá que esta presencia provincial también ayude una vez más en avanzar. Con todas las opiniones que cada uno pueda tener de Pablo Rivero también, de lo que ha hecho con ir por dentro del gobierno provincial, siendo alguien claramente opositor. Más allá de eso, lo que signifique a este punto en particular, ¿no? Como que la política ahí está todos los días jugando un partido y hoy se juega uno ahí, en el Salón Leopoldo Marechal. Totalmente, totalmente. En ese sentido también es que nosotros lo que venimos sosteniendo es que el argumento a la hora de delimitar un perímetro, de delimitar el polígono de la reserva, no puede ser de ninguna manera bajo un criterio financiero ni administrativo. Que si no, a la hora de crear una reserva, el criterio es ambiental y el criterio es la conservación del ambiente. Claro. Esa es un poco también la discusión que estamos dando y bueno, esperemos hoy también eso, que la gente pueda participar, porque venimos hablando mucho del tema, pero bueno, no conocemos tampoco en profundidad lo que piensa la gente sobre el asunto. Entonces, un poco la idea de hoy es contar que hemos venido trabajando y que toda la ciudadanía en general pueda dar su opinión para después, de alguna manera, nutrir el cuerpo de la ordenanza que creará la reserva con esas opiniones, con esos intereses, con esas interrogantes que nos puedan plantear hoy. ¿El sector privado va a estar presente hoy? ¿Saben algo, Mati, de, digamos, de los históricos reclamantes que no quieren entregar nada, que quieren seguir loteando, armando calles? No, sobre ese tema puntualmente no sabemos nada. Nosotros hemos hecho invitaciones generales, nos hemos contactado también con algunos compañeros que nos interesa que puedan estar, pero bueno, lo cierto es que también para quienes militamos de alguna manera en la cuestión ambiental, venimos de una jornada muy larga el día de ayer en Cruz del Eje, donde se imputaron a, donde bueno, se elevó a juicio, claro, a compañeros era el comienzo, por la primera defender... audiencia. Claro, comenzó la primera audiencia, que a partir de mayo del año que viene ya empezará con mayor gravedad incluso, y tendremos que poner un poco más el cuerpo, pero bueno, entendemos que eso, hay que solidarizarse con las otras luchas, que esto también marca un precedente y que hoy no podemos hacer de cuenta que el día de ayer no ocurrió, que no tenemos compañeros que están siendo procesados en Córdoba, en Punilla, en el sur en Chubut, en Mendoza, y que la cuestión ambiental de algún modo viene a nuclear y a poner en tensión un montón de otras luchas y de otros conflictos sociales que se vienen llevando a cabo en todos nuestros territorios, porque lo que vemos es claro que se está habilitando un saqueo de los bienes comunes naturales y que el Estado es el que está garantizando eso, ya sea con la ley del RIGI, ya sea imputando compañeros o amedrentando la organización comunitaria. Así es, te escuchamos ayer, como... Mati, porque estuvimos transmitiendo acá desde La Pana, en vivo, todo desde allá, y además quedó colgado en la página, está por todos lados, también todos los que fueron tan valiosos oradores también en la radio abierta que organizaron la gente de Radio Ferroviaria y Garabato, pero te escuchamos, y ahí también en Radio Roja, que queda alojado, quedó también la grabación, quedaron los testimonios por separado, y bueno, y de acá, de la zona, te escuchamos dos casos importantes que hacen a nuestro terruño, que uno fue el que expusiste vos, de la Reserva del Puma, contando que se venía esta fecha, y también la situación del Hospital de la Falda, ¿no? Hay por lo que movilizarse aquí en esta zona, en este sector de Punilla. Sí, totalmente. También entendemos que por ahí hay mucho para trabajar, mucho para involucrarse, y el tiempo es cada vez menos, todos estamos trabajando cada vez más. Esto en general es un trabajo que uno hace voluntariamente, por convicciones éticas, por convicciones políticas, pero bueno, también es muy difícil sostener la participación a largo plazo, sostener el compromiso con instituciones. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que participar puntualmente en este caso del Puma es que involucrarse y organizarse comunitariamente de manera horizontal funciona, tiene resultados, y que si uno lo hace sostenidamente en el tiempo, tarde o temprano esos reclamos llegan a oírse, llegan a quienes tienen capacidad de tomar decisiones y llegan a concretarse las soluciones que proponemos. Sin duda, ese sentido estamos muy contentos. Claro, claro que sí, todos estamos muy contentos, porque sin duda esto que estás diciendo tiene su correlato real con lo que significa la Reserva Cultural Natural Parque Puma. Hoy está este conversatorio del que estamos conversando con Mati, que es muy importante. Viernes 19 de diciembre, hoy mismo, 3 de la tarde, en el Salón Leopoldo Marechal Sarmiento 92. Acordate, va a estar la Secretaría, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, va a estar la provincia de Córdoba presente, el municipio de La Falda, por supuesto, también ahí, y la gente, los amigos, la organización que está atrás de la defensa de este parque, de esta reserva. Mati, muchas gracias por este ratito de la mañana mientras haces otras cosas, y nos estamos encontrando esta tarde. Muchísimas gracias, Negro, siempre a vos ahí por la disposición, por abrir el micrófono, no solo a nosotros, sino en general a la comunidad, a quienes nos organizamos para, de algún modo, encontrar soluciones a problemáticas que son comunes para toda la ciudadanía. Cada uno haciendo su partecita. Así es, de a poquito, con el tiempo que uno va teniendo, pero bueno, sostenidamente en el tiempo y con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Eso, te agradecemos profundamente agradecidos a ustedes también con su tiempo, Mati. Chau, nos vemos esta tarde. Chau, Nero, muchísimas abrazo. Gracias, un saludo para vos y la audiencia de La Pana Radio que seguimos y queremos. Ahí está. Bueno, a seguirlo a todo lo que tenga que ver con la defensa del Puma, ¿eh? Lo están defendiendo ahí por nosotros, pero hay que sumar ahí granito de arena. Bueno, estuvo hablando el Mati, lo mencionó a Varia ayer también, lo mencionó entre los armados justamente de la defensa legal de todo esto. El otro día estuvo Varia, tenemos unos audios importantes porque en el aniversario, bueno, en el día, en la efeméride, en la celebración que hay del Día de los Derechos Humanos, a nivel internacional, el último 10 de diciembre, también a nivel nacional, es una fecha importante, es justo en el regreso de la democracia, se toca todo ahí con los derechos humanos, y estuvo Varia también ese día contándonos de situaciones, de cómo, tratando de armar un poco el seguimiento de cómo comportarse, cómo hacer esos primeros pasos legales a la hora de los abusos policiales, anclándonos también en lo que acaba de pasar recientemente con Samuel Tovares. Están ahí, están todas medio juntas las luchas. La del hospital también. Ayer estuvo la Vivi Pedraza en el mismo acto que mencionaba Mati. Están los vecinos dando vuelta. Hay que entremezclar un poco todo y abrir ese concepto de derechos humanos entendiendo su totalidad, ¿no? Bueno, hoy es una buena oportunidad. Acércate al Leopoldo Marechal, ahí al Salón Municipal de La Falda, porque el conversatorio va a estar interesante y es muy probable que tu mirada, tu voz, también ahí sea necesaria. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor.